verte bien. Gracias. Tengo el corazón en un hilo. Y antes de ir, hazme el favor de mirarme y abrazarme. Y atrévete a decir que no me siento. Haberte vivido y mírame, convéncete que más duro es el olvido. Y antes de irte, hazme el favor de mirarme y abrazarme. Sí, que no me siento.